Muy buenos días, hermanos. Quiero extender un saludo a todos los hermanos que están presentes, a las visitas que nos honran, acompañándonos. También a los hermanos y amigos que están en la distancia. No los podemos ver, pero ellos nos están oyendo y nos están viendo también. Y de corazón, pues damos un saludo tan cordial, tan amoroso. Como ya se dijo momentos atrás, este es un día tan especial. Tan precioso es el día del Señor para estar juntos en comunión, gozándonos. Y nos gozamos al ver los rostros de hermanos que vienen a escuchar la palabra de Dios. Hoy quiero compartir un estudio de la Biblia. Efectivamente, hermanos, todos necesitamos ser enseñados, que Jesús hable en nuestro corazón. Así como escuchamos en el último canto, hay un Salvador que nos va a guiar, Él nos va a perdonar. Hay un Salvador que quiere enseñarnos también en la Biblia. Y según leímos el texto, que lo vamos a leer otra vez, Él está pidiendo decisiones de cada uno de nosotros. El tema que vamos a escuchar se titula ¿Hablar lo políticamente correcto? ¿O políticamente correctos? Es similar. Yo invito a que abramos el texto introductorio de Lucas capítulo 12, versículos 8 y 9. Dice ahí en la palabra de Dios, Lucas 12, versículos 8 y 9, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Es un texto precioso. Hoy el tema tiene que ver con testificación. Y es tan bonito leerlo. Y fue tan bonito vivirlo décadas atrás. Hoy, hermanos, estamos frente a un absoluto desafío, un reto. ¿Quiénes son los que van a poder llevar a cabo este versículo? Confesar a Cristo en la sociedad en la que estamos viviendo. Para que, hermanos, podamos entender el concepto del tema, voy a invitar a que miremos unas diapositivas. A continuación ya las vamos a mirar. Lo que vamos a mirar a continuación, hermanos, es un mundo patas arriba. De hecho, la diapositiva es un conjunto de recortes que he hecho que muestra exactamente el mundo patas arriba. Y en ese contexto, cumplir el versículo. Dar testimonio, testificar de Cristo. Y si habremos de hacerlo, hermanos, tenemos que mirar qué está pasando, que hay es necesario hacerlo, porque si no lo hacemos, Jesús nos dice en el versículo que sigue a continuación, si tú me niegas, yo voy a negar tu nombre en el reino de los cielos. Mientras se prepara la diapositiva, invito a que leamos Isaías capítulo 5. Versículo 20 y 21 leemos. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de aquellos que han cambiado, trastornado las cosas. Déjenme ilustrarlo, hermanos. Fue por la década del 70 cuando se intentó estrenar, de hecho se estrenó, pero con grave perjuicio para los teatros y cines que se animaron a pasar una película, La Última Tentación de Cristo. No sé si alguien podrá recordar lo que pasó en esa ocasión. La trama de la película era mostrar a un Cristo inmoral. Terrible. En amoríos con María Magdalena, que es irreproducible. Yo no podría continuar describiendo esa película. Lo cierto es que la gente de aquel tiempo movían a toda la población indignados. No van a pasar semejante película. Y amenazaban con romper teatros. Y lo hicieron. Era tal la defensa de los valores morales, espirituales, religiosos, en ese tiempo, que la película, aunque se la pudo presentar, fue con mucha dificultad. Décadas después, las cosas cambian. Si alguien se recuerda, fue cuando la National Geographic propaló que iba a publicar un libro apócrifo que había sido rescatado, el Evangelio de Judas, que se lo tenía consigo, pero que llevaba tiempo traducirlo. Y cuando ya estaba hecha la traducción, en diferentes idiomas, pues se publicó al mundo. Y en ese tiempo, hermanos, durante la década del 2000, que fue el tiempo en que se trajo esa publicación a luz pública, se hizo tanta laraca, lo que se iba a leer en ese evangelio apócrifo cambiaría la historia del cristianismo. ¿Por qué? Se veían diálogos extraños. Jesús con Judas pidiéndole que él participara de la traición. Aunque el mundo te aborrezca, tú vas a heredar el cielo. Si aceptas este plan de traicionarme, aunque la gente no lo va a entender. Y dentro del apócrifo aparecían también escenas de Jesús con María Magdalena. Repugnantes, toda historia repugnante. Pero ¿cuál fue la reacción del público, de la gente? Interés. A ver, ¿de qué se trata? Queremos ver. La pregunta que surge es, ¿qué pasó de un tiempo a otro? Las cosas cambian. ¿Tenemos la diapositiva? Es patas arriba. Sí. No, no, en PPT o PDF, lo que tú tengas allí, ahí lo mostramos. Sí, hermanos, los tiempos cambian y tanto más irán cambiando en que el Señor te va a pedir a ti que tú te definas y des un testimonio eficaz. Hay un Salvador, nos gozamos en escuchar el canto, el contenido de la letra, pero dar testimonio de Él en un mundo patas arriba, ese es el desafío. Mis hermanos, fue la época del primitivo cristianismo cuando los cristianos se gozaron leyendo la carta a los romanos. El apóstol Pablo escribió esa carta en el año 58. Todo esto es introducción, hermanos, antes de que miremos la diapositiva y estudiemos una historia similar donde alguien va a testificar frente a otros que hablan lo políticamente correcto. ¿Recuerdan el título del tema? ¿Hablar lo políticamente correcto? El apóstol Pablo escribe su carta a los romanos en el año 58. Los hermanos de aquel tiempo y nosotros disfrutamos de la lectura de esa carta. En un párrafo que ahí dice, respetad las autoridades, Romanos capítulo 13. Pues los hermanos, leyendo la carta, leían. Y la autoridad en ese tiempo era Nerón. Exactamente 6 años más tarde, Nerón trastornó el mundo. Habiendo quemado a Roma, buscó el chivo expiatorio. Y su esposa, pues, le dijo, los cristianos, una secta aborrecida en ese momento. Y se desató en el mes de julio del año 64, una feroz persecución contra los cristianos, absolutamente inocentes de la locura de este señor que quemó a Roma para fabricar su propia ciudad, a la cual llamaba Nerópolis. Y los cristianos tenían que dar testimonio. Y si, hermanos, nos hacemos un poquito a la historia, yo les invito a que traten de viajar en el tiempo. Jesús pronunció las palabras en el año 31. Los evangelios no estaban todavía completados en cartas, como el evangelio según Mateo, Marcos, Lucas, menos Juan, que data del año 90. Los evangelios datan de la década del 60 o 70, según los estudiosos. Por lo tanto, la fe de esa gente se movía por testimonio. Y entonces contar la historia de Cristo de boca en boca, de boca en boca. Y en eso, Nerón, el diablo personificado, sin tener Biblia a mano, excepto la carta a los romanos y algunas pocas cartas que Pablo ya había escrito antes del año 64. Primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Tesalonicenses, Gálatas. Y no eran cartas que llegaran a manos de toda la gente. Llegaba a la comunidad respectiva. La carta de Filipenses a la ciudad de Filipos. Y así sucesivamente. ¿Qué hicieron los romanos, cristianos? Tenían la carta a los romanos, más las historias de Cristo, y soportar el odio de Nerón. ¿Entendemos lo que es dar testimonio y vivir en testimonio, no teniendo Biblia o Nuevo Testamento, para ser más específico? Un mundo dado vueltas, y aquellos maravillosos hermanos cristianos daban testimonio en un mundo dado vueltas. Miramos, hermanos, este mundo dado vueltas nuestro en el que nos movemos. Abrimos entonces la imagen. Sí, ábrelo tú y yo sigo acá. O acá. Yo invito, hermanos, no sé los que están atrás, si quieren pasar adelante para apreciar mejor la imagen. El hermano lo ve bien. Lo cuento brevemente, hermanos, los minutos van a correr. Solamente describir el mundo patas arriba donde tú y yo vivimos. Para que sepas, tú y yo sepamos, el valor de lo que significa testificar de Cristo y el costo. La imagen que estamos mirando ahora ocurrió en abril del año 2009. La candidata Kerry Prigen, candidata californiana a Miss Estados Unidos para competir por Miss Universo, era la favorita para ser la candidata americana, ganar el certamen de concurso de belleza. En abril del año 2009, pues, desfilaron las muchachas, entre ellas esta californiana, y al recibir las preguntas del jurado, una de ellas sumamente provocativa, de un bloguista homosexual: mira, Carrie, Vermont es el cuarto estado americano que aprobó la ley de homosexualidad en el estado. 2009, el cuarto estado. Esto fue creciendo con el tiempo. ¿Tú qué opinas del matrimonio homosexual? Y esta muchacha dio la peor respuesta de su vida, que causó horror a los oídos de quienes estaban presenciando, de sus amistades. Se quedaron chasqueados todos, los patrocinadores que la promovían también. Y ella, pues, dio un paso adelante, sabiendo las consecuencias de lo que iba a decir. Dijo: yo fui educada en un hogar cristiano, y si bien respeto las ideas de los demás, yo defiendo el matrimonio heterosexual, hombre y mujer. Fue tan terrible su respuesta que ganó el oprobio popular. Corto aquí la historia. Luego dio testimonio de ella por qué habló de esa manera. Y confieso, hermanos, fue en ese tiempo que aprendí a comprender la expresión hablarlo políticamente correcto. Ella fue, lo dijo así: si yo hablara lo políticamente correcto, habría dicho lo que la gente quiere escuchar. Yo voy a decir lo que siento en mi corazón, cómo fui educada, cómo siento, y tengo temor de Dios. No voy a agradar a lo que la gente quiere escuchar. Digo lo que yo siento, mis convicciones. Y así perdió el concurso. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Si a ti te preguntan, te piden que tú digas, des tu testimonio, ¿tú hablarás lo que otros quieren escuchar o dirás tus convicciones? Vamos a ver la siguiente diapositiva. O sea, la misma imagen, yo voy corriendo acá con... si a alguien le llegara a interesar la historia, y hay varias más, que dan mucho que pensar, con gusto yo hago acercar. Mi propósito es mostrar, con lo que vamos a mirar, estamos en una situación donde se pide al creyente, da un paso adelante y da un firme testimonio de lo que tú crees. No necesitas ofender los oídos de nadie. Por supuesto, hay gente que cree que si el mundo es cuadrado o triangular, lo que crea, cada cual que crea lo que quiera, que no me impidan a mí decir lo que yo siento en mi corazón. Fue el caso de esta dama. Miremos esta segunda imagen. Y vamos a dejar ahí las imágenes, así yo las corro con. Los pedófilos quieren los mismos derechos que los homosexuales. Quiero resumir la noticia. Se publicó en este diario que esta gente pedófila, muchos de los cuales están en la cárcel, siguiendo las mismas tácticas de homosexuales, ellos también arguyen. Y la Asociación de Psicología Americana está cambiando, modificando la definición de lo que es esta situación de un pedófilo, de aquellos que tienen atracción por los niños. Yo, hermanos, resumo la noticia porque si no, ahí se puede leer. Y es que es natural el deseo sexual por los niños. Si es natural, ¿por qué me condenan por eso? Si seguimos con esto, los pedófilos que están en la cárcel tendrán que salir y yo tenerles que pedir disculpas. Perdón por haber hablado de ustedes. ¿Nos imaginamos una situación así? De eso trata esa noticia. Nueva ley permite a los estudiantes transgéneros elegir baños y equipos deportivos. Ocurrió un caso en Macy's, donde la gente alarmada por una situación extraña en un baño, llaman al encargado, al conserje, al security. Y el señor va y observa allí en un baño femenino a un caballero que está metido adentro. Y se entabla una discusión. ¿Qué hace usted si el baño de varones está del otro lado? Y el hombre se defiende y sale otra dama con él y él dice, yo soy transgénero. Son personas que lucen una ropa, pero adentro en su corazón tienen, en sus emociones, la sexualidad opuesta. O sea, soy mujer, pero aunque visto de hombre. Una situación complicada. El hombre discutió, lo cierto es que llega a oídos de la compañía, de los jefes de la compañía. ¿Cuál fue la situación? Despidieron al janitor luego de 26 años de trabajo. Yo expliqué las razones. No, tú no respetas, acá tenemos leyes que protegen a estas personas transgéneros. Ellos tienen derecho a elegir los baños que quieren usar. Si acá, de este lado o del otro. Ante el susto y gritos de niños, niñas que estaban en ese baño. Subimos un poquito allí la imagen, si podemos. Padre arrestado por protestar contra el libro escolar inapropiado. La niña de 14 años llega a su casa, pero con los ojos allí escandalizados, porque en la escuela le proveyeron un libro de educación sexual con una descripción explícita de un acto sexual. La muchachita, pues, escandalizada de lo que estaba leyendo. El papá, pues, mira, ¿qué pasa esto? Y el padre, imagínense, un papá va a la escuela a quejarse y entonces aparece la escena de padres reunidos y el papá que pide explicación. La educación sexual la doy yo. Yo elijo qué libros. Ustedes no me consultaron. ¿Por qué hicieron lo que hicieron? Entonces, allí en la reunión, que ustedes pueden mirar en la imagen, los padres se expresaron, pero este padre fue muy firme. Ustedes violaron mi derecho de padre acerca de la educación sexual para mi hija. Bien, señor, ya habló suficiente, ya se le entendió. Quiero ser claro. Y el hombre habló más, entonces le dijeron, sigue hablando y llamo a la policía. Ahí está la escena. El padre estaba fastidiado, un padre americano. ¿O tú te callarías? Porque te pueden llevar a la cárcel. Si hablas demasiado, te van a llevar a la cárcel. Pastor, yo no entiendo, usted está provocando a la gente. No, hermanos, el texto acá clarito, Jesús dijo, si tú me confiesas delante de los hombres, yo te voy a defender en el cielo. Pero si tú me niegas, quiero que sepan las consecuencias. Porque, hermanos, no vivimos décadas atrás donde era fácil dar testimonio. Hoy es un mundo patas arriba. De eso quiero hablar. Miremos la siguiente imagen. Y, hermanos, cuando miremos la historia bíblica, es apasionante. Solamente muestro lo que estamos viviendo hoy, en nuestros días. Allí tenemos, bajamos un poquito la imagen. Subir para ver el título. Allí tenemos la opción de vestir ropas en la capilla Whitetail, rabo blanco, lo traduciremos así, la primera iglesia nudista de Virginia. En YouTube se puede ver el reportaje, y allí, hermanos, ver a este señor, al pastor, un hombre, en fin, un poco excedido de peso, pero la cámara cubre las partes y le hacen el reportaje. Y la cámara luego va mostrando a los miembros de la iglesia, y algunos con pantalones, el grueso, pues con el torso desnudo. Y luego, cuando termina el servicio allí, en la piscina o las caminatas, y entonces, desnudos. ¿Y cuál es el argumento? Pues, al ser nueva criatura, somos como el primer Adán. Y si Adán vino al mundo, pues, sin ropa, así mostramos que Cristo mora en nosotros, porque somos nueva criatura. O sea, recuperar lo que perdió el primer Adán, lo estamos recuperando en Cristo. Y por lo tanto, estamos sin ropas. Hermanos, imagínense que se haya interesado gente para visitar esa iglesia y no buscan el perdón del Señor, el poder de Dios para convertir vidas. Miramos la siguiente imagen. Eso, bajamos un poquito. El travesti austríaco Conchita Wurst gana Eurovisión en el año 2014. Su voz excelente, buen cantante. Pero otra vez, ustedes pueden ver la imagen, podemos subir un poquito, hay otra foto más acerca de este joven. Allí. Él usa barba postiza, pero se disfraza de mujer, cantó, arrasó con él en el concurso. Lo curioso es que gente prominente, entre ellos una embajadora de Suecia, felicitando a Conchita, no solamente tu voz, tú eres un símbolo para nosotros porque rompe los moldes. Contigo tenemos libertad de hacer lo que sentimos que hay que hacer. Tú lo haces de tu manera y te felicito. Esta persona que ustedes pueden ver allí. Y ganó. Nadie toca el tema moral. No, es la música. Hermanos, estamos viviendo en un mundo alterado. Ya no importa el asunto moral. Practique lo que practique. Lo que tú tienes que estar. Está muy bueno, dámelo. Miramos la siguiente imagen. Unas poquitas más nomás. Vamos a dejar ahí para pasarla. Persecución contra un pastelero cristiano que se negó a hacer la tarta del pastel de una boda gay. Esto es muy común. Hace poco vuelve a pasar. Y entonces personas que por convicciones no van a hacer un pastel porque se los contrata. Haz un pastel. No, no lo voy a hacer. Tienen otras personas. Yo les doy el teléfono. Aquí hay gente que lo puede hacer. No, quiero que lo hagas tú. Y se entabla un juicio, y la mayor parte de las veces esta gente cristiana pierde esos juicios y deben pagar severas multas hasta cerrar sus negocios. Fíjense en la imagen, hermanos. Subimos un poquito más. O sea, eso es. Ahí está. Ahí está. Los dos hijos mayores no tuvieron mejor expresión al ver a su papá vestido de mujer cuando sale de su baño. Un hombre que traía un conflicto muy grande con su indumentaria. Estás guapa, papá, lo que estamos leyendo allí. La esposa, pues, después de algún conflicto, aceptó la situación. Ahí están los dos padres. La que está rubia allí es el Señor, con los dos hijos. Y él ahora deseando ser pastor. Seguimos con la imagen. Esta dramática, móvil y hacha al final, es un movimiento en Chile que promovió la homosexualidad y tuvo grandes logros. Y el último fuerte fue promover un libro en el jardín de infantes. Nicolás tiene dos papás. Hermanos, yo disfruté ayer cuando puesto, bueno, me tengo que ubicar geográficamente, allí donde el parking. Los jóvenes estaban preparándose para un desfile, jóvenes del secundario, por su graduación. La marcha, en fin, el desfile que ellos iban a hacer. Y la música, en fin, los jovencitos todos, como todo joven, 17 años, felices ellos. Pero aquí que las maestras del jardín de infantes traen a los niñitos, pequeñitos, de 3 años allí. Y miren, vengan niños, miren allí, saluden, saluden. Y los chicos, y la música, niños inocentes, sanos, lindos, a los cuales haya que enseñar este libro de texto. Nicolás tiene dos papás. ¿Estamos viendo? Y hay una historia respecto de este movimiento con un miembro adventista gay que lo contaré en otro momento. Pero con esto reafirmo, estamos con un mundo dado vueltas. Tal vez una imagen más o no más y estudiamos la palabra de Dios. ¿Tú puedes dar testimonio? ¿Vas captando lo que esto significa? Polémica en Estados Unidos, pareja lesbiana cambió el sexo a su hijo adoptivo. Déjame que te lo ilustre de esta manera. Gracias, ven. Podemos quitarle más. En un momento más vamos a ir a comer. ¿Tú aceptarías que te haga la siguiente invitación? Es VIP, solamente para poquitos hermanos, una mesa especial. Y yo quisiera 3 o 4 hermanos valientes que acepten esta invitación. ¿Cuál es? Es una mesa donde solamente poquitos se van a tener el privilegio de comer con el pastor. Pero es aquí que la hermana diaconisa que te trae la comida, tú tienes el plato, los cubiertos, pero la mesa está dada vuelta, las patas arriba, y tú con cuidado pones el plato y de ahí comes. Y yo te converso, hablamos. ¿Tú aceptarías la invitación? ¿Alguien quiere? Hermano, yo estoy buscando 3 voluntarios, 4. Una mesa especial con el pastor. ¿Quién, hermanos? No, nadie. Y sin embargo, tenemos que comer naturalmente, hablar naturalmente en un mundo dado vuelta. ¿Se entiende? Décadas atrás podíamos hablar de Cristo y hablar de testificación y evangelización. Pero hermanos, ahora hablar lo mismo cuando hay gente que te sigue. Es más, este sermón hasta lo pueden seguir. Le pasó, este es el último ejemplo, al doctor adventista Eric Walsh. Acaba de ser despedido como jefe del Departamento de Salud en Georgia. Él ya había sido despedido 2 años atrás, aquí en el mismo puesto, en California. ¿Cuál es su falta? Hermanos, él es un hombre recto, adventista, doctor, y predicador laico, anciano en su iglesia. Pero le esculcaron sus sermones y lo despidieron. En Georgia, hermanos, no duró una semana su puesto. El gozoso, buen profesional, buen médico, con un buen historial en el área de la salud. Pero sus enemigos, al conocerlo, sus sermones publicados en internet, donde fuera. Y entonces le siguieron, presentaron allí a la jefatura del estado de Georgia. Tú, y hermanos, ¿de qué habla el hombre? Habla de creacionismo, de familia, de la Biblia y temas relativos a homosexualidad. Y ustedes ya verán de qué se trata. Pues fue despedido. Él está haciendo juicio. No duró una semana por discriminación y porque no le dan la libertad de expresión. Una enmienda importante en este país. Hermanos, ¿nos damos cuenta del campo de batalla en el cual estamos metidos? ¿Tú vas a dar testimonio? ¿Te comprometes a dar testimonio por el Señor? ¿Quieres hacerlo? Miremos el ejemplo bíblico. Vayamos, hermanos, una preciosísima historia de la palabra de Dios en primer libro de Reyes. Primero de Reyes, capítulo 21. Allí vemos el contexto, el trasfondo, el mundo patas arriba y los personajes metidos, y uno de los cuales es un héroe. Para mí es un héroe. Se conoce poco de él, menos se conoce de otro héroe que fue mayordomo. Hermanos, había héroes, y esos héroes que te inspiren a ti, que me inspiren a mí. Hermanos, en la palabra de Dios recibimos la gracia y el poder. Por eso no podemos permitir que en el púlpito se digan otras cosas que no sea Biblia. Es cierto, he traído ilustraciones históricas de lo que está pasando, pero este es el alimento, lo que vamos a leer ahora. Si quieren olvidarse el resto, olvídense, hermanos. Quiten todo. Pastor, usted mostró imágenes que no hubiera querido ver. Ok, quítatelas. No te quites ahora la palabra de Dios, que es tu alimento y tu poder. Contexto de ese tiempo. Primer libro de Reyes, capítulo 21. Versículo 21 en adelante. Está hablando el rey Acab. El contexto es Acab y Jezabel, y los últimos días de Acab. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré, esto dice el Señor a Acab, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto al siervo como al libre en Israel. Y pondré tu casa, Acab, eso firme se lo dice Elías, como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel, la esposa de Acab, También ha hablado Jehová con estas palabras: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán. El que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Mis hermanos, decir semejantes palabras, Elías, Acab, abominable, vendido, un idólatra. Acab tenía temor de ese hombre, de ese varón de Dios, que hablaba las cosas de parte del Señor. No así Jezabel. Recordemos que ella procuró destruirlo, al punto que, ¿qué le pasó a Elías? Tuvo miedo, ¿recuerdan? Y en un momento de depresión, momento glorioso, apoteótico, allí cuando Dios responde a su oración y baja fuego del cielo. Y Elías ordena la matanza de todos los profetas de Baal. Porque, hermanos, ahora vamos a mirar otro tipo de profetas a continuación. Y viendo Elías el poder de Dios, no obstante, su naturaleza humana cedió. Y cuando Jezabel, la jefa de todos esos pastores falsos de Baal, ella dijo: yo lo mato, si no, no voy a estar satisfecha hasta destruirlo. Y él tuvo miedo y huyó. Pero tiempo después se encuentra con el marido, que aparentaba ser menos violento que la esposa, y dice estas palabras. Pero fíjense, hermanos, ese es el contexto: corrupción política, gente vendida, como vamos a mirar a continuación. Capítulo 22, desde el versículo 1 en adelante, de Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 1. 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Hermanos, Josafat es una linda persona, lindo rey. Y este acto que él hizo, Dios se lo reprocha a través de un profeta, pero esto aparece en Crónicas. No le aprueba semejante, no solamente visita, el haber hecho parentesco. Quería llevarse bien con este rey. Recuerden, el reino de Israel estaba partido. El reino de Judá hacia el sur, ahí estaba Josafat, y el reino de Israel hacia el norte, ahí estaba Acab. Y entonces, allí Josafat va a visitar a Acab. Se entabla un diálogo. Versículo 3, el rey de Israel dice a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria? Y dijo a Josafat, el rey visitante: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y hermanos, allí se ve a un amigo, a un visitante que concede demasiado. Y tengamos cuidado, hermanos. Yo contaba en la escuela sabática del caso de cierta persona prominente que, visitando o recibiendo la visita de un amigo sacerdote y deseando ganar a ese sacerdote, es normal, hermanos, nosotros tenemos que evangelizar, solo que el sacerdote le pidió que le devolviera la visita y nuestro amigo pues fue, pero en algún momento, al dar la hostia en la misa, nuestro amigo pues abre la boca y toma la hostia. Y eso es demasiada concesión. Porque, hermanos, lo que significa un servicio de comunión en una iglesia protestante, cualquiera, adventista, y un servicio de comunión en la iglesia católica, no es lo mismo. Está el fenómeno de la transubstanciación. Pastor, ¿qué es eso? Ok, ya vamos a estudiar. Pero no es igual. No podemos hacer concesiones. Y Josafat hacía demasiadas. Miren lo que dice a continuación: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Entonces Josafat le agrega al rey: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Buen consejo. Si tú vas a ir a pelear en Ramot de Galaad, a conquistar esa ciudad, pide consejo a Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como 400 hombres. ¿Eran profetas de Baal? Pregunto, hermanos. No, absoluto, no. Es muy importante este concepto. Eran profetas del Señor. Eran pastores de Israel en ese tiempo. En ningún momento va a aparecer Baal acá. Aparece el nombre de Jehová permanentemente. ¿Seguimos? Como 400 hombres a los cuales le pregunta el rey, ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos, a coro, todos dicen, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. ¡Claro que sí! Pero aquí que Josafat, hermanos, nota que hay algo pesado en el ambiente. ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel responde a Josafat, ¿aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová? Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dice, no hable el rey así. Fíjense, hermanos, todos eran profetas y profetas de Jehová, pero Micaías descuella. Tiene algo especial. Ya vamos a mirar qué es. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dice, trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y vamos a mencionar a uno en especial. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Baal. ¿Qué dice acá? Jehová. ¿Captamos, hermanos? Este es un virus que puede afectar a cualquiera, hasta los pastores del Señor y hasta este servidor que les está hablando. Nadie está inmune. El virus satánico, hermanos, de hablarlo políticamente correcto. Mis hermanos, si llegara a pasar eso acá en este púlpito, con este servidor, inmediatamente una me quitan al lado y otra, pastor, queremos sentarle, usted nos va a comentar qué pasó. Inmediatamente lo requiero, lo exijo, hermanos. Está en juego nuestra salvación, la mía y la de todos. No podemos hablar lo políticamente correcto. Hablamos según nuestras convicciones. Fíjense, hermanos, en este caso, vamos a seguir todavía. Cada cual hablaba lo que le agradaba al rey escuchar. En otras palabras, nos rascan en el lugar que más nos gusta. Decimos que nos pica. No, acá no. Ah, no, acá. Se capta, hermanos. Algunos estamos así. E incluso que nos digan cosas agradables. Serás inteligente si haces que tus críticos sean los guardadores de tu alma. No busques palabras agradables. No busques y ni te goce ni te infle cuando viene alguien que te dice, wow, qué lindo que hablaste. No, no. Es preferible el otro, el contrario. Que te dice, mira, tú dijiste, pero te quiero aclarar algo, ¿ok? Entonces, una ya entendiste el mensaje, la otra, ¿qué es? Mira, no acepto esto, ¿ok? Y me corrige. Sí, hermanos, yo estoy caminando y por la espalda alguien que me critica. ¡Ey, cuidado! Oh, sí, había una baldosa floja, había agua, barro. Y este que me anda vigilando atrás, serás inteligente si haces que tus críticos guarden tu alma. Es un crítico, hermanos, no el que halaga, el que va a guardar nuestros espíritus. Y en el caso de estos profetas falsos, decían cosas que agradaban al oído de Acab. Leemos. Versículo 11 otra vez. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, con estos cuernos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. O sea, habla igual. ¿Por qué eres contrario? ¿Por qué tú eres rebelde. Y siempre haciendo freno, traba, poniendo el palo en la rueda. Decimos otra expresión también. Micaías responde: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey, y el rey le dice: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Y él respondió, y hermanos, es tan bonita la respuesta que me hace acordar a Elías, que lleno del poder del Espíritu Santo, burlándose de los profetas falsos. Griten, griten, que quizás se fue a dormir. Pero en hebreo, hermanos, está más gráfico. No se traduce así cuando dice meditando en el camino. En hebreo dice fue a hacer el número dos. Elías se burló absolutamente de estos falsos profetas y del supuesto Dios que estaba ocupado haciendo otra cosa. Hermanos, era el poder de Dios que hablaba en su corazón, y así a Micaías le da el poder de Dios para hacer lo siguiente. ¿Qué hace? Se burla también. Fijémonos. Versículo 15. Micaías responde: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Igual que las palabras de los otros profetas. Pero el rey captó la intención. ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Qué bonito, hermanos. Qué palabras bonitas y qué corazón hueco para recibir entonces esa verdad. ¿No podría pasar con nosotros igual? Que a veces, hermanos, decimos en el nombre del Señor y hablamos, pero adentro en el corazón tenemos otra voluntad. Pasó con Balaam, nos acordamos. Acá también. Exigiendo que en el nombre de Dios hable la verdad. Ok, te voy a hablar. ¿Quieres escuchar? Escucha. Versículo 17. Entonces Micaías dice: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. El rey de Israel entonces le dice a su amigo, al visitante: ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino siempre solamente el mal. Entonces, más solemnemente, hermanos, muy bonito, este Micaías, un héroe. Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Le cuenta de una visión que Dios le permitió a Micaías contemplar. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? No que triunfe, sino que ahí sea destruido. Y cada uno de los espíritus decía de una manera y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo lo induciré. Y Dios le pregunta: ¿y de qué manera? Y responde el espíritu: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y Dios le dice: tú lo inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues, hazlo así. Claro, hermanos, Dios aceptó la propuesta porque conocía a Acab, que le gustaba escuchar cosas halagüeñas. No es, hermanos, que Dios necesite de espíritus que le aconsejen. Aunque Apocalipsis sí cuente que están los 24 ancianos y hay seres especiales alrededor de Dios. Pero en la visión Dios le quiere mostrar a Micaías: ¿cómo es esto? Muy bonita la visión. Y cada cual, a ver, alguien que sugiera cómo destruir a Acab. Y uno, y hasta que alguien dice: yo sé cómo. Si esto lo aplicáramos a nosotros, hermanos. A ver, ¿quién me sugiere cómo podemos hacer caer? Imagínense a Satanás haciendo un concilio. Hacer caer, y estoy mirando aquí a mis hermanos, no sé si alguien se quiere prestar. Yo a Rodolfo lo estimo mucho. Yo lo conozco de antes, así que me permito usar el nombre de él. A ver, ¿quién sugiere cómo hacerle caer a Rodolfo? Y miren, yo sugiero acá, no. Yo sé. A ver, es que yo lo conozco a él. Sus puntos flacos, 1, 2, 3, ok, ya, listo, no hables más, hazlo. Hermanos, Dios nos conoce. En el caso de Acab, había que hacerlo caer, era ya el ultimátum de parte de Dios. Nosotros estamos en tiempo de gracia. ¿Hasta cuánto, hermanos, vamos a aprovechar ese tiempo o a desaprovecharlo? ¿Por qué no lo aprovechamos orando, confesando nuestras faltas? Dios nos ama. Dios quiere nuestro bien. Veremos cómo avanza la historia. Versículo 23. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Algo curioso a continuación. Se acercó entonces Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Fíjense, hermanos, este hombre creía tener el Espíritu Santo. Y esto puede pasar con nosotros, que creemos estar en las cosas correctas. Yo estoy sirviendo al Señor, hago esto. Por eso es sabio escuchar que si viene otro y nos dice: mira, hermano, tú me criticas siempre, yo sé lo que hago, yo estoy sirviendo al Señor. Es el caso de Sedequías. Él creía que estaba haciendo las cosas correctas. ¿Cómo el Espíritu de Jehová va a estar en este lado con Sedequías? Va a estar de este lado con Micaías, y el Espíritu se contradice. Este, tú vas a obtener la victoria, tú vas a ser destruido. Se capta, hermanos. Seamos humildes. Y el Espíritu Santo habitará en aquel hombre humilde, consagrado, que busca a Dios, que quiere obedecerle. No agradando el oído o por intereses privados, de conveniencia. Que a veces algunos de nosotros podríamos estar en esa situación. No solamente le golpeó la mejilla y le dijo, hermanos, esas cosas. ¿Cómo me dejó el Espíritu para hablarte a ti? Fijémonos en la respuesta de Micaías. No violenta, hermanos. El otro era violento, no estaba el Espíritu Santo en él. Pero miremos a Micaías. Versículo 25. He aquí, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dice: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y dirás: así ha dicho el rey, echad a esta en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Micaías responde: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. El desafío que Acab le hacía a Micaías delante de todos. Escuchen, ¿es la palabra de él o la mía? Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y entonces allí, hermanos, el resto ya lo conocemos. ¿Lo conocemos? Tal vez alguno no. Solamente para abreviar, hermanos. El rey confiado fue a la guerra, pero por las dudas, él se disfrazó. No va a ir de rey. Y Josafat, hermanos, cometió el gravísimo error en esa concesión imprudente que él hacía. Fue a la guerra también, vestido de ropa real, de rey. En eso los enemigos que habían decretado una sola cosa: no maten a nadie, solamente los quiero acá. Los quiero acá, con eso es suficiente. Y entonces atrapan a Josafat, y Josafat se asustó. No, yo no soy. Y la gente mira, no, este no es. ¿Qué hace acá? Este no es. Y se salvó de milagro. Y no lo encontraban a Acab, hasta que un soldado tiró una flecha perdida, o una bala perdida, decimos nosotros. Tiró al azar una flecha. Y esa flecha, hermanos, Dios sabe lo que hace. Si un ángel la condujo, no sabemos. Lo cierto es que dio justo en el costado de Acab, que estaba metido en un carro, escondido como soldado. Y ahí se clavó y comenzó a desangrar, y así murió, y así terminó. ¿Podemos sacar lecciones, mis hermanos? Leamos primeramente el primer texto. ¿Cuál fue el texto que se trajo? Que recuérdenlo, llévenselo como un regalo, un recuerdo. ¿Cuál, qué texto era? 12, ¿qué más? 8, 9. Leámoslo, hermanos. Yo suelo decir que si podemos olvidar todo, olvidémoslo. De las primeras imágenes, no es necesario recordarlas. Del texto bíblico que se estudió, sí, hay que recordarlo. Pero grabarlo adentro, que no se salga, es Lucas capítulo 12, 8 y 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles de Dios. Ocurrió en cierta ocasión, me contaba un hermano en Argentina, adventista. Él era chofer de vehículos de larga distancia. Y antes de la hora de partida, se entabló una charla entre los demás choferes. Era una charla sobre espíritus y demonios. Y lógicamente, varios de ellos entraban con miedo al escuchar los planteos. Entonces, uno de ellos le dice a nuestro hermano, fulano, ven, ven, ven, porque aquel otro está exagerando. Yo creo que exagera. Tú eres creyente, tú eres cristiano. Métete, te pedimos que tú hables, opines, digas. Lo que estás diciendo es cierto. Y este hermano me lo contó. Pastor, mire, yo me sentí incómodo. Yo tenía miedo. Están hablando de demonios y me pidieron que yo hablara. Y lo que dije fue, miren amigos, la hora ya, estos temas son largos. Él se escudó de esa manera. Y merecen más profundidad. Y con los minutos que tenemos ya va a tocar el timbre, nos tenemos que ir a trabajar, así que no podemos, será en otro momento. Pero un ratito, lo que tengas, di algo. No. Esto es largo, es profundo, no podemos. Para otro momento. Y el hermano salió elegantemente de la discusión. ¿Dio testimonio? A ver, hermano, ¿lo escuché? No. ¿Y si te pasara a ti o a mí? Hermanos, vemos lo que significa este negocio de dar testimonio de Jesús. Donde fuera, donde fuera. Aún de los valores de la Biblia, hoy se cuestionan las enseñanzas de la Biblia. Hubo alguien en uno de los estados americanos que le hizo juicio a Dios, de apellido Chamber, porque él es el culpable de las cosas que están escritas por lo cual la gente se fanatiza. Yo le hago juicio. Le hice una demanda. Y el caso, hermanos, duró unas semanas y el juez que tomó el caso dijo, como no se presenta el acusado, pues no podemos continuar con este juicio. Otro que hizo juicio a la Casa Nelson, publicadora de Biblias. Son ellos los responsables de que se difundan estos libros que fanatizan a la gente. Hermanos, a medida que pasa el tiempo, más y más, la gente se vuelve absolutamente enemiga de las cosas de Dios. Termino, hermanos, con esta última ilustración. Y quisiera hacer un llamado. Este relato cuenta de un rey que vivía en su reino muy feliz, gozoso por la buena administración que él llevaba. Pero aquí que había un hada maligna que por la envidia quería perjudicarlo. E imaginando cómo hacerlo, encontró una manera. Contaminar el agua. Quien bebiera del agua se volvería loco. Ese fue el maleficio que esta hada maligna echó contra ese reinado. Mientras el rey se paseaba allí por los palacios donde él se movía, sus jardines, llegan las noticias, criados que se acercan, oh rey, traigo una desgraciada noticia. ¿Qué pasa? En la parte norte de tu reinado está pasando algo terrible. La gente que se golpea, que queman las casas, saltan de los árboles, se lastiman. ¿Pero qué me estás diciendo? Y apenas el hombre se reponía de la sorpresa, de la noticia sorpresiva, viene otro criado. ¡Oh, rey! Una noticia desgraciada que traigo. ¿Qué ocurre? En la parte sur del reinado, lo mismo. Y otro en la parte oeste, y así sucesivamente. ¿Qué es esto? Entonces el rey se conmovió. Hay algo extraño en el reino. Tan extraño que, mientras él se paseaba, sus perros, uno de ellos, apareció agresivo, queriendo atacar a toda la gente, el rey con sus cortesanos que le acompañaban. ¿Qué es esto? Hasta el animal. Pero el rey perspicaz tuvo una sospecha. El animal, le estoy mirando, viene con agua también en su boca. Oh, estuvo en el arroyo cercano. Y tuvo la sospecha. A ver, traigan otro animal, háganlo beber allá. Y ahí lo descubrió. Es el agua. Entonces ordena a sus criados, vayan, monten caballos, recorran por todo el reinado. Díganle a la gente, no tomen agua, no tomen agua, hasta que solucionemos este problema. Ordenen a la gente, no tomen agua. Y así fue. Entonces los criados montan y gritan por todos lados. El rey mismo toma su caballo y comienza, y después de horas de cabalgar, llega al extremo, a la parte ya ignorada del reino. Y la gente, pues, agresiva. Imagínense el desastre de ese lugar. Uno de ellos que dice, miren, al galope, es el rey, el rey. Y entonces el rey ya extenuado, no tomen agua, no tomen agua. Y la gente dice, qué lástima, el rey ha enloquecido. ¿Captamos, hermanos? Si tú mantienes tu fe en la palabra de Dios, a ti te dirán loco. Si tú defiendes a Cristo tal como tú lo conoces, tú lo amas y dices las cosas que tú dices de Cristo porque Él te hizo bien a ti. Él te salva de tus pecados, te perdona, te limpia, te da nueva oportunidad. Tú estás loco, tú estás loco. Mis hermanos, es el tiempo de dar un paso adelante para confesar a nuestro amado Salvador, el que lo dio todo por ti y por mí, y que en esta situación, en el tiempo final, donde el mundo está dándose vuelta, patas arriba, tú tienes que mantenerte recto con tu testimonio. ¿Lo harás? Pues quisiera invitar, hermanos, pongámonos en pie, que tengamos una oración de reconsagración. Quiero invitar a quienes lo sientan a que demos un paso adelante, vengamos aquí adelante y de rodillas vamos a orar, todos aquellos que lo sintamos. Oh Dios, sosténme en estas horas tan dramáticas de la humanidad. Todo se está dando vuelta. Yo no quiero darme vuelta con mi temor, con mi inseguridad, con mis dudas. Y para ello, hermanos, pidámosle al Señor que Jesús nazca en nuestros corazones y que nos haga seres vibrantes, nacidos de nuevo. Para que hablemos del Cristo que mora en nuestro corazón, que así lo defendamos. Y que aunque nos llamen locos, hermanos, desde el punto de vista de ellos, claro, lo somos. Pero hermanos, delante del cielo, es eso lo que nos importa. O sea, Jesús lo dijo. Si me confiesas delante de los hombres, da dos vueltas, permítame agregar, yo te confesaré delante de los ángeles, donde todo es correcto. Pero si tú me niegas delante de los hombres, da dos vueltas, porque tú tienes miedo, estás inseguro. Porque todo se dio vuelta y tú también. Yo te digo, te soy bien claro, yo te voy a negar. Hermanos, así lo dice la palabra. Micaías fue tan firme, recibió una bofetada por ello. Estuvo en la cárcel, comiendo pan y tomando agua. Pero hermanos, la verdad triunfó. Pregunto, ¿no es un héroe? Yo lo siento, hermanos, es mi héroe. Contemporáneo de Elías y Abdías, otro héroe, mayordomo de Acab. Otra historia, hermanos, que para que ustedes busquen también. Cuando apareciéndose a Elías le dice, ¿acaso mi Señor no sabe cómo yo protegí a los profetas del Señor? Escondiéndolos aquí y acá ya dándoles comida. Un mayordomo, nada menos que de Acab, del hombre corrupto y de Jezabel. Ingeniándolas él en su profesión de cómo proteger a los siervos de Dios y mantener sus convicciones. Así, hermanos, somos llamados a mantener convicciones. Yo quisiera, hermanos, a toda la iglesia, todos, todos, y quienes me oigan desde el extranjero también, lo mismo, el pueblo de Dios se va a mantener por el poder del Espíritu Santo, morando en el corazón, poniendo en alto a Cristo, y aunque los leones, los dragones quieran devorarnos, abre tu boca, di lo que tú tienes en tu corazón. El enemigo se tendrá que retroceder. Porque hermanos, Jesús es poderoso, Él ya lo venció, pero necesita que nosotros demostremos al mundo, al universo, el poder de Cristo en nuestro corazón.